docente, administrativo de apoyo y las madres elaboradoras de la Escuela La Popa y la Escuela Providencia, que están en sintonía de la señal que recorre la patria, RNB 105.7 FM. Por supuesto, junto a todo el equipo de Peques al Aire en su espacio Voces Escolares. Así es, siempre listos para comunicar, educar e informar desde este, el espacio radial hecho por niños para grandes y chicos. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! What's going on? Sí, capitán, estamos listos. Y a partir de este momento y hasta las 12 del día comienza Peques al Aire, el programa hecho por niños para grandes y chicos. Hoy seremos el imán que active su curiosidad, el conocimiento y la sabiduría. No despegues tu oído de la señal que recorre la patria, RNB 105.7 FM. Aquí comienza Peques al Aire. Así es, damos inicio a Peques al Aire en Voces Escolares, transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Radio Nacional de Venezuela, 105.7 FM, la señal que recorre la patria. Comenzando con nuestra programación del día de hoy. Entre los temas que conversaremos, tecnología, ¿sabías qué?, efemérides, las recetas de mi abuela, personajes del Táchira. En el día de hoy nos visita el Coro Melodías Andinas de Providencia, dirigida por la profesora Raima Hernández y el profesor Argenis Chacón, a quienes recibimos con un gran aplauso. No te apartes de la sintonía de Peques al Aire en Voces Escolares. Vamos a una pausa musical con el compositor tachirense Abraham Colmenares y la canción Ebenín el Chupaflor. Al regreso, el coro Melodías Andinas de Providencia, aquí en RNB, la señal que recorre la patria. Chupaflor verde limón y un conejín tilín, que por allá corriendo van, son para ti, Evelyn. Ellos se fueron a buscar una canción de amor para cantarle a su papá y a su mamá. Un chupaflor verde limón y un conejín tilín, que por allá corriendo van, son para ti, Evelyn. Ellos se fueron a buscar una canción de amor para cantarle a su papá. Quiero llevar para papá y mamá. Lindo chupito, bello tilín, toma, lleva ocasiones y vuelve luego por mí. Fuente dorada, flor misteriosa, dame una canción que quiero llevar para papá y mamá. Lindo chupito, bello tilín, toma, lleva ocasiones y vuelve luego por mí. Flor verde limón y un conejín tilín, que por allá corriendo van, son para ti, Evelyn. Ellos se fueron a buscar una canción de amor para cantarle a su papá y a su mamá. Un chupaflor verde limón y un conejín tilín, que por allá corriendo van, son para ti, Evelyn. Ellos se fueron a buscar una canción de amor para cantarle a su papá y a su mamá. Fuente dorada, flor misteriosa, dame una canción que quiero llevar para papá y mamá. Lindo chupito, bello tilín, toma, lleva canciones y vuelve luego por mí. Fuente dorada, flor misteriosa, dame una canción que quiero llevar para papá y mamá. Lindo chupito, bello tilín, lleva dos canciones y vuelve luego por mí. Acabamos de escuchar a la estudiantina Alma Tachirense con Evelyn, canción del compositor tachirense Abraham Colmenares. Más adelante hablaremos de este gran músico tachirense nacido en la comunidad de Sorca. Ahora tenemos ya preparados en cabina a quien recibimos con un gran aplauso. Al coro Melodías Andinas de Providencia, dirigido por la profesora Raime Hernández y el profesor Argenis Chacón. Bienvenidos, profesores. Gracias por aceptar nuestra invitación y al personal directivo y docentes quienes se movilizaron con todos los integrantes de la coral. Ahora bien, cuéntanos cuántos estudiantes conforman el coro y qué tema no van a interpretar. Muy buenos días, agradecidos por la invitación a esta prestigiosa emisora. Traemos el coro Melodías Andinas de Providencia, de la escuela La Providencia. Traemos como tema de apertura mayoral en la voz solista del profesor Jones Lamus y tenemos una cantidad de 45 niños de las filas de integrantes corales más 8 de percusión, ensamble de percusión Sonidos del Torbes. Gracias. Cuando guste, maestro. Son las 5 de la mañana y ya cantaron los gallos. Se levanta el mayoral con el látigo en la mano. Son las 5 de la mañana y ya cantaron los gallos. Se levanta el mayoral con el látigo en la mano. Está bueno mayoral. Está bueno mayoral, está bueno mayoral, está bueno mayoral, está bueno. Muchacha, sube allá arriba, dile a tu negro que baje. Y si el pobre está durmiendo, dígale que se levante. Muchacha, sube allá arriba, dile a tu negro que baje. Y si el pobre está durmiendo, dígale que se levante. Está bueno mayoral, está bueno mayoral, está bueno mayoral, está bueno mayoral. Los pobres negros se asustan y no paran de temblar. Y sudan la gota gorda cuando ven al mayoral. Los pobres negros se asustan y no paran de temblar. Y sudan la gota gorda cuando ven al mayoral. Está bueno mayoral, está bueno. Está bueno mayoral, está bueno mayoral, está bueno mayoral, está bueno. La negrita se pregunta, ¿hasta cuándo sufrimiento? Que me le peguen al negro sin ningún consentimiento. La negrita se pregunta, ¿hasta cuándo sufrimiento? Que me le peguen al negro sin ningún consentimiento. Está bueno mayoral, está bueno mayoral, está bueno mayoral, está bueno mayoral. Excelente interpretación del coro Melodías Andinas de Providencia por parte del profesor John Lamus, quienes nos acompañarán y deleitarán con varias melodías durante el programa del día de hoy. Ahora nos conectaremos con nuestro satélite Simón Bolívar. Adelante a conectarnos. Y en nuestro Notitic 2.0, que nos llega directamente desde nuestro satélite Simón Bolívar, se trata del coltán, el oro azul. El coltán es un mineral de vital importancia y Venezuela es uno de los pocos países que cuentan con reservas en el mundo. Este mineral está compuesto por una mezcla de varios minerales como columbita, óxido de niobio, hierro, manganeso y tántalo. El color original del coltán es oscuro, pero después del extraído al contacto con el aire se torna azul. Diversas investigaciones e informes proyectan la posibilidad, aún no comprobada, de que Venezuela sea la segunda reserva de coltán en el mundo. Desde mediados del siglo XX se conoce que nuestro país cuenta con yacimientos de oro azul. El país con los mayores yacimientos es el Congo, en África, siendo el coltán uno de los minerales más escasos e importantes del planeta. Este mineral en el campo tecnológico es un componente fundamental en la fabricación de teléfonos celulares, tabletas y computadoras. También es indispensable en la construcción de radios, videojuegos, GPS. Es de gran utilidad en la producción de automóviles, equipos médicos, microchips y fibra ópticas para las comunicaciones. Otro campo importante donde el coltán hace sus aportes es en la industria aeronáutica, donde es utilizado para mejorar el acero inoxidable en las turbinas y sistema de navegación de aviones. En la industria aeroespacial se usa en la construcción de satélites, estaciones espaciales y naves tripuladas que se lanzan al espacio. Se destaca también su uso en la tecnología militar y en los tubos de acero para transportar gas y petróleo. Ha llegado el momento de felicitar a los cumpleañeros de los meses de mayo y junio. ¡Que suene el cumpleaños feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla! ¡Que los cumpla feliz! Felicitamos a Giselle Lenis, Emerson Contreras, Dylan Merchan, profesora Karen Castellanos, Mauricio Sánchez, Daría Ángela Contreras, Giancarlos Morales, Yugelis Colmenares, Gabriel Duarte, Sara Cacique, Valentina Moreno, Franger Quintero, Denixon Díaz. Bendiciones y muchas felicidades, que logren sus metas. Y continuamos con nuestros invitados del día de hoy. Se trata del coro Melodías Andinas de Providencia, a cargo de la profesora Raima Hernández y el profesor Argenis Chacón, docentes de la Escuela Bolivariana Rural Providencia del Circuito 33, quienes nos interpretarán un merengue venezolano. Carmen, la que contaba 16 años. Estás en sintonía de Voces Escolares en su programa Peques al Aire, el programa hecho por niños para grandes y chicos. Por la 105.7 FM, la señal que recorre la patria. Adelante, maestro, cuando guste. Thank you. Y continuamos con nuestros invitados del día de hoy, pero primero vamos a leer un mensaje. Buen día, felicitaciones por este programa tan bello. Nuestros invitados del día de hoy se trata del coro Melodías Andinas de Providencia, a cargo de la profesora Raima Hernández y el profesor Argenis Chacón, docentes de la Escuela Bolivariana Rural Providencia del Circuito 33, quienes nos interpretarán un merengue venezolano. Acabamos de escuchar a Carmen, la que contaba 16 años, a cargo del coro Melodías Andinas de Providencia. Ahora bien, queremos conocer los nombres y el grado que estudian de los amigos y amigas que nos visitan en el día de hoy. Pero primero vamos a un corte y ya volvemos.